Alaska, Saya di Pita Bidin, La Padi, Standin, London, Lando, Wabadi, Pata, Padi, Padi, Padi, Bidi, Bidi, Bidi, Sutenden, Lando, Wabadi, Dime eso algo, dame contacto, tacto, tacto, dame con, dame, dame tacto, dame con, dame, dame tacto, dame con, dame, dame tacto, tacto, tacto, dame contacto, tacto, tacto, dame contacto, tacto, tacto, dame contacto, tacto, con, contacto. Celular y se pone a grabar en TikTok, la va a reventar. Dembow, dembow, dembow, dembow. Cuando ella baila se ve el dembow. Se sube en la mesa se ve el dembow. Hola, la Maise. Tú eres como un ovni, tienen que mirar. Si te sube mi historia, tú te vas a virar. El culo hecho para el movimiento es natural. Está viniendo por mí. Mami, no me digas que no. Si son las lluvias del trueno. Mami, tú la y te va tu amor y el famoso que le. Y no te voy a echar uno. me niega nada porque sabe que le encanto. Y se me trepa encima porque quiere que le haga todo lo que canto. De todo lo que va a ser mío, no hay ninguno como yo. Estoy loquito por ponerte en cuatro pa' partirte en dos. Yo no quiero estar con nadie, nada más quiero dar la voz. Y que estás buena, bendita sea la madre que te parió. Contigo no creo que me equivoque. Yo sé que te provoca que te choque. Dime dónde quieres que te toque, que yo estoy puesto pa' darte de pan lo mismo a los roques. Primera vez que quiero y necesito.

díselo, me lo da, chócale la pared. Muévalo durísimo, chócale la pared. Muévalo durísimo, chócale la pared. Muévalo durísimo, chócale la pared. Muévalo con el booty. Chócale, chócale, chócale, chócale, chócale, chócale. Con el booty. Muévalo, muévalo, muévalo, muévalo, muévalo, muévalo. Óyeme, yo quiero que el servidor aquí, maestro, usted me puede apagar las luces aquí. Apágueme las luces, apágame las luces, maestro. Yo quiero que levante todos los que tengan celulares, levante la mano los que tengan celulares. Prenda las bombillas, prenda las bombillas, los que tengan los celulares, que los prendan. Así mismo, mira, mira, mira para allá. Mira cómo se ve eso. Que prenda los celulares, todo el mundo con los celulares, arriba. ¿Cómo? Parabrisa, limpia parabrisa. Parabrisa, limpia parabrisa. Parabrisa, limpia parabrisa. Parabrisa, limpia parabrisa. Que te prepares, que es lo que quieres, lo que quieres.